presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otra emisión del Flashback. Este es el episodio 143 del Flashback. Yo soy Sorcerer Z y pues ya les doy la bienvenida a este programa pues de juegos clásicos, de lunes de juegos retro, que es cuando estamos grabando este programa. Y les, ya saben que nosotros transmitimos este programa en vivo los lunes en la noche. Así que bueno, según el horario de la Ciudad de México. Así que ahí para que aquellos que nunca nos han escuchado en vivo ya lo sepan. Y bueno, pues vamos empezando ya con este programa, que empieza un poquito o un muchote retrasado. Con una emisión donde vamos a tener pues juegos no tan viejitos, de nada más de dos generaciones atrás. Entonces no son tan viejos. Y pues bueno, ahí ya les di la clave de uno de los juegos sorpresa. Pues vamos ya empezando, primero pues presentando a los que están aquí acompañándome en esta noche, empezando por Kike. Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? ¿Cómo se los va? Espero que muy bien. Una disculpa ahí por la tardanza, pero es que estábamos aquí arreglando la computadora de Bulbus de Reset y había que darle cuerda a la cuchufleta de la espiroqueta. Ahora de estos días, pero ya estamos. El juego ni es retro, no sé ni por qué lo pusieron, ahí le echan carrilla a Emilio cuando venga. Pues mira, vamos a ver qué tal nos sale, y si no, ahí nos dicen si ustedes lo jugaron, no lo jugaron, qué les pareció. Pero pues a lo mejor no es tan retro, pero tenemos muchas ganas de platicar de él y espero que ustedes también y que participen, así que sean todos bienvenidos. Y además de que es su oportunidad de que sus comentarios se escuchen aquí en vivo, porque seguramente lo van a estar leyendo. Te cortaste todo. Ustedes se cortan, pero bueno. Y pues vamos a presentar al siguiente acompañante de este programa, que es Ice Player. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, aquí hablando de nuestro lunes de Flashback de los juegos retros, de los juegos clásicos. Sí, ya son clásicos, estos dos títulos yo creo que sí ya son clásicos, ya tienen su ratito, y por las reglas impuestas del Flashback ya podemos hablar de ellos. Entonces, pues aquí tenemos dos buenos juegos. Mucha bandita probablemente no haya jugado mucho ambos títulos, pero siguen siendo muy muy buenos y probablemente alguno de los dos se sigue manteniendo un poquito vigente a la fecha. Pero pues a ver qué tal les parece. Pues sí, ahí a ver de qué tal se pone esto. Y más que el que sugirieron los juegos, pues desafortunadamente por problemas técnicos no va a poder estar aquí. Ya otra vez esa anécdota de que nos programan unos juegos y el que iba a hablar de ellos no está aquí. Titiritirín. Se vale trolearlo en el próximo episodio. Pero bueno, sí. Y antes di que todavía que tengo ahorita internet porque porque con eso de que no se ha pagado acá. Se lo pueden cortar por exceso de pago, dices tú. Sí, lo peor es que si me hubieran dicho yo lo hubiera pagado, pero como alguien más aquí en mi casa lo paga. O sea, no se extrañen, gente, ese medio programa el sur, y tómala, no hay. Sí, nos cortan. Y bueno, pues ya nada más les recuerdo nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden encontrar por Facebook, en facebook.com/reset.tv, nuestra Twitter, que es @resetmx. También ahí nos pueden descargar este podcast y escucharlo y ver nuestros artículos y noticias en nuestro sitio, que es resetmx.com y resetmx.reviews, que son nuestros dos dominios del mismo sitio. Y también les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues ahí más o menos está, tiene sus altibajos de actividad, pero ya tenemos ahí un gameplay ahí con el buen Ice y con el Choco, un nuevo gameplay, y pues también hay varias cosas que seguramente ahí nos trajeron también Kike y este Trapsan ahí del E3, ¿verdad? Seguramente no sé ahí qué dijiste, pero diré que sí. Espero que no me o algo más comprometedor. Pues ahí ya esas proposiciones a esta hora de la noche son aceptadas. Y bueno, pero no hay que dejar de escapar que pues tenemos, claro, por supuesto, gente que nos acompaña en la transmisión en vivo, así que vamos a saludarlos. Tenemos a M. Medina, a Omar, a Chixal, que estuvo desde bien tempranito, y también también en por el Mixler tenemos, también ahí anda Chixal y otros dos que hice elsewhere, que seguramente no tienen cuenta de Mixler, y los invitamos a que al menos la creen para que ahí nos dejen sus comentarios. Y bueno, ya creo que esto es suficiente para la introducción, y pues vamos ya de lleno a los juegos, empezando, pues ya saben, como de costumbre, con la música o con los sonidos del juego para ya empezar con este programa y con el juego. Y pues vamos con la música del primer juego, que va a ser Project Octane Racing, así que regresamos en un momento y escucha esta música. Mm-hmm. Probando, 1, 2, 3, Pokémon y, Pikachu. Y ya se escuchó con todo y eco este Kike. Y pues acá que para variar mi micrófono me hizo jaladas y se fue todo el audio. Empezó a jalar el micrófono a torcer. Sí, ¿qué pasó, Source? Sí, bueno. Está bien. Pero bueno, nadie juzga aquí, güey. Creo que ustedes están escuchando de entrecortada esta, así que interpretan otra cosa. Pero bueno, y pues ya aquí, como decía, de que escuchan pues los efectos de sonido de los motores rugiendo de este juego que es Project Gotham Racing para Xbox, para el Xbox original. Y pues vamos empezando con este juego que de carreras, pero también hay que tiene sus detalles propios o únicos de este juego, así que le cedo la palabra a Ice para que nos empiece a hablar de este juego. Muy bien, muchísimas gracias, mis Source. Pues sí, vamos a empezar a hablar de Project Gotham Racing, que es una serie muy popular de un juego de carreras que es exclusivo para Xbox, para el Xbox original. Después salió, hubo títulos para el 360 y lamentablemente ahí terminó la franquicia. ¿Por qué? Pues porque Bizarre tuvo por ahí algunas broncas, ya no quería hacer Project Gotham. Obviamente Microsoft Game Studios los presionó y Bizarre dijo, pues ¿sabes qué? Pues ya no hay Project Gotham, mejor voy a hacer mi propia franquicia. Pero no voy a hablarles de esa franquicia llamada Blur. Vamos a hablar de Project Gotham, que en realidad es un juego que empezó primero con Metropolis Street Racer, que salió para el Dreamcast, para hacia el año 2000. Y un año después salió, ahora sí, para la consola original Xbox, el primer Xbox, no el Xbox One. Lo que es llamado Gotham Racing, y de ahí se suscitó una serie de juegos muy exitosos de esta franquicia. Y este juego fue lanzado el 15 de noviembre de 2001. Fue un título de lanzamiento con la consola de Microsoft. Y hay que decirlo, fue de los títulos insignia, que probablemente no alcanzó a despuntar tanto con el lanzamiento de la consola, porque bueno, todos sabemos qué fue lo que pasó ahí con un juego de Bungie. Pero cuando estabas hablando tú de Project Gotham Racing, era hablar del título de carreras de Xbox. Cabe señalar que para Xbox hubo otros juegos de carreras como Sega GT 2002, que de hecho fue uno de los títulos de lanzamiento de la consola aquí en México, en nuestro país, probablemente también en muchos lugares de Latinoamérica, pero Project Gotham Racing es el juego de carreras de insignia de Xbox, ¿no? Como les comentaba, es una serie de juegos de carreras desarrollada por Bizarre Creations, perdón, y obviamente publicada por Microsoft, y para hacer el cast, esto fue en Metropolis Street Racer. Y pues bueno, se consta de una serie de varios títulos que ahorita les voy a dar los datos después, pero casi que Project Gotham Racing sea tan mágica y tan bien recordada por aquellos poseedores de una Xbox original, pues básicamente por el estilo de juego atrevido, que era 100% arcade. Los Project Gotham son 100% arcade, no hay tantos factores de simulación, probablemente nada más en algunas maneras de tomar curvas, pero la conducción es 100% simulación. Entonces, esto originó que se diera lo que es llamado sistema de manejo con estilo o CUDOS, que todos hemos oído hablar de esa palabra CUDOS, porque cuando te dicen, CUDOS for you o CUDOS para ti, es cuando quiere decir que hiciste algo así bien chido, bien cool. Y pues eso se deriva justamente de Project Gotham. Este sistema de CUDOS era bonificaciones y puntajes dependiendo por tu estilo de manejo, ya sea un estilo de manejo rápido y preciso, que te arriesgas en las curvas al hacer derrapes, que haces donitas, que llevas el coche en dos ruedas, cosas de este tipo, obviamente sin tocar las bardas que delimitaban los circuitos, o en su defecto algunos conos que podrías encontrar dentro de la pista. Este primer juego de Project Gotham Racing se caracterizaba por ser muy exigente en el aspecto de limpieza de tu manejo, ¿Por qué? Porque al más mínimo razón perdías todo tu puntaje. Entonces imagínate, si te pedían un puntaje de 900 Q2 para llegar a una medallita de oro, porque también se regían las dificultades por medallas, pues bueno, si llevabas un combo que te resultaba un poquito difícil de lograr de 500 Q2 y rozabas tantito el cono, pues ¿qué crees, mijo? Tienes que volver a iniciar tu carrera porque no más no. Entonces, el juego se caracterizaba por ser muy exigente y muy difícil en este tipo de aspectos. Contaba con varios coches, obviamente estamos hablando de que es un juego de carreras, y tenía, ya contaba con licencias de Ferrari, de Panos, de Nissan. De hecho, el coche de la portada es un Ferrari, un F50, entonces te puedes dar cuenta que no es así como que vamos a sacar unos coches, ¿no?, debajo de la manga y nada más vamos a hacerlos como que similares. No, aquí ya contabas con licencias, ya tenían un parecido increíble con lo que es el mundo real. Obviamente estamos hablando del Xbox original, entonces obviamente el manejo de polígonos es todavía un poquito limitado, ¿no? Pero ya podías darte cuenta de lo que podía lograrse en una Xbox con esto, ¿no? El juego constaba de varios modos de juego, no es como que el típico modo de carrera normal que uno puede llegar a encontrar los juegos de hoy en día. Y de hecho en la segunda entrega de Project Gotham Racing, pues también hay un modo de carrera más comprensivo, ¿no? Aquí se nota mucho que fue como que vamos a hacer el experimento, vamos a ver si pega el sistema de juego, vamos a dividirlo en varias partes, y que si te gusta mucho esa, no sé, el ataque de tiempos, pues que puedas jugar nada más ataques de tiempos, ¿no? No tengas que llevarte la campechaneada ni nada. Pues eso es lo que pasaba con Project Gotham Racing, el primerito. Constabas de varios tipos de juego, entre ellos está lo que es Quick Race, que es una carrera rápida, que es pues competir contra 5 oponentes. Obviamente todos los modos de juego influye el sistema de Q2, y necesitas obviamente terminar dentro de los primeros 3 lugares para acceder al siguiente nivel. Después tienes lo que es el Arcade Race, o carrera en modo arcade, donde tienes que obtener un mínimo de Q2 para poder desbloquear las medallas que se te asignaban, que variaban dependiendo del circuito. Ibas de bronce, plata y oro. Obviamente las de oro eran una manchadez. Y otro modo de juego es el Q2 Challenge, o el reto de Q2, dependiendo de cómo tienen su consola configurada, gente, pues salía el idioma del juego, ¿no? Como pasa ya hoy en día. Obviamente en el Q2 Challenge tú podías desbloquear niveles y recompensas conforme competías a través de 12 niveles en distintos retos, ¿no? Estos eran muy variados. Hoy tenías el Time Attack, que bueno, es obviamente hacer tus mejores tiempos. El Medal Pursuit, que este es un modo bien interesante, porque tienes que competir por medallas para desbloquear ahora sí que trabajos de pintura personalizados, ¿no? Y pongo especializados entre comillas, ¿no? Y tenías el modo multiplayer, que podías jugar en pantalla dividida en 4 contra otros 3 oponentes humanos, que lo hacía también muy muy divertido y extremadamente competitivo. Como les estaba comentando, este es un juego que es muy accesible al inicio, y conforme vas avanzando de nivel, la curva de aprendizaje, o por así decirlo, la curva de dificultad crece de manera estrepitosa. No es tan progresiva, es así de que, ok, ya dominas lo básico, pues mira, aquí te va lo difícil, aquí te va la parte buena, así que muchacho, disfrútalo, persínate, y te quedas traumadito el resto de tus días, porque en realidad así pasaba. O sea, es un juego tan demandante que te hacía más competitivo y te podías exigir aún más. Entonces era una parte muy interesante del juego. No sé si hasta acá tengan acá preguntas de mis compañeros del panel. Pues así como que preguntas, no, pero lo que me di cuenta es que la verdad es que este juego no me tocó, sobre todo que no le tengo mucho amor a esta consola, al Xbox original. En esa época yo estaba muy pegado a la PC, y la PC me daba muchas cosas que el Xbox pues realmente no. Y sobre todo en juegos de carrera así como que no le llevé mucho algo por lo cual me dieron ganas de voltear a verlo. Lo que he notado es que este juego te obliga a jugar bonito, o a jugar, ¿cómo te lo diré?, a jugar bien, A pesar de que el control es muy arcade, tiene sus detalles de realismo, sobre todo, por ejemplo, en los modelos, como dijiste, las marcas que manejan. Por ahí vi algo, unos Mercedes, y también vi los que no pueden faltar en la mayoría de los juegos de carreras, son Ferraris, pero también vi un Mini Cooper, así como que, ah, qué loco, un Mini Cooper. Y pero gráficamente no es como que me atrae mucho, pero lo que sí me di cuenta es eso, como que te obligan a que juegues bien, a que evites chocar, cuando en otros juegos, pues también la idea es no chocar, ¿verdad? Pero no te penaliza tanto si haces por ahí un choquecillo leve, o no sé, raspas ahí al vecinillo ahí nomás para ganarle tantillo en una curva. Como que aquí sí te castiga más ese tipo de actitudes, ¿no? O ese tipo de juego más bien. Sí, así es. Es lo que les estaba comentando ahorita. O sea, realmente es un juego que te exige. Y no sé, pero por lo menos ahí como anécdota personal, aprendí mucho del estilo de manejo del Project Gotham. Porque como te obliga a ser muy limpio en el circuito, hasta cierto punto se te queda. Y eso es como que favorable incluso hasta para las maquinitas en arcade. Pero dentro de los coches, qué bien que tocas ese punto, Quique. Efectivamente, hay varios coches. El primero de ellos es el Mini Cooper. De hecho, es el con el que empiezas. Sí, Es con el tu que primer arrancas, auto. Así es tu primer auto. Y conforme vas avanzando, bueno, vas desbloqueando más autos, como el Spider, es un Toyota, vas desbloqueando Mercedes, obviamente hay incluso un Beetle por ahí, y estamos hablando de un Beetle de 2001, no de los Beetles de ahora, entonces, de estos que parecían ahí como burbujitas con ruedas. el carro de la Barbie, dices Tenemos tú. Simón. Sí, Ese mero. esos modelos que no sabía si iban o venían. Sí, el de Sí. ahorita ya está más chidito, pero el de Ajá. antes sí es como que de niña, ¿no? Así es. Sí. De hecho, cuando sacaron la edición Barbie todo rosita, yo dije, sí, de hecho sí, sí le queda. No sé por qué lo pusieron plateado o blanco, es el rosita. Y con sus stickers de florecitas. ¿Sí? Tienes Audis, tienes BMWs, tienes Chevrolets, obviamente Porsches, Nissan, y obviamente así va creciendo. O sea, no, la verdad, si les comento toda la lista de coches, pues no acabamos, ¿no? De Pero, hecho, ajá. como que este juego, bueno, los juegos de carrera ya de esta época, como que ya empezaron a seguir el legado que empezó este Gran Turismo, donde ya todos pues jalaban modelos y marcas, franquicias de marcas de autos famosas, para de alguna manera agregarle atractivo a los juegos. Así Yo es. diría Need for Speed, ¿no? Me acuerdo mucho de Es los que Lamborghinis, ¿cómo se llama este carro que era imposible manejar? McLaren. Ese mero, el El McLaren. No, ¿cómo McLaren es una supiste? Es que chulada. la bronca de Need for Speed es que su selección de autos por mucho tiempo fue muy limitada. Nada más se enfocaban en ciertos tipos de autos. En los Y chilitos. o sea, nada más sean de carreras y cosas así. Y Gran Turismo como que se fue más a que escoge todos los autos que hay de cada marca. Que es algo que destacó en ese juego. Pues mira, hay un saludo al zombie de Berkeley que dice que ¿cómo me puso? Que el control es muy delicado. Es muy delicado el control. Y que el Xbox original tiene su encanto, que no seamos gachos. Ese soy yo soy medio gacho con esa consola, sorry. Pues yo también, bueno, es que en primera yo en esa época fui de PlayStation 2, yo para nada toqué el Xbox Fanboyismo, entonces. y pero no, porque más que nada no, nadie lo tenía, nadie que yo conociera lo tenía, entonces no jugué los juegos, no conocí mucho los juegos y los pocos que llegué a conocer, pues dije, no son para mí esos juegos. Entonces, como que nunca me preocupé o me interesé por adentrarme al Xbox. Digamos que la consola de Xbox siempre ha sido como que más occidental, ¿no? No es como que una consola que tenga tanto acercamiento a lo que estamos acostumbrados nosotros como jugadores, digo. Todos venimos de generaciones de Nintendo y obviamente de PlayStation. Y como que estábamos acostumbrados a otro de géneros que veíamos en las consolas orientales. Y lo raro es que en Japón han sacado ciertos juegos exclusivos que son muy japoneses, o sea, empezando por los de Tecmo, que se volvieron exclusivos para Xbox, y luego por ejemplo te doy el de Idol Master, que es un juego muy japonés de idols y de lolis y de cosas así. Sí, ese es básicamente el gran factor de que el PlayStation probablemente no sea tan, digo, el perdón de hablando del Play, de que probablemente el Xbox no tenga tantos seguidores, por lo menos el Xbox original, ya si estamos hablando del 360, bueno, la legión está impresionante, ¿no? Pero por lo menos de este no. Y digamos de que también llegó, pues como que a mediados de la carrera, ¿no? No llegó al principio de la carrera de esa generación, sino sí. Como ya llegó a mediados, pues obviamente sí incorporado una mejor tecnología a la del Play 2 y obviamente a la del cubo era pues, muy superior. Y más que nada que heredó la tecnología del Dreamcast. Así es, digo, de hecho es como que el proyecto de, como bien dice Sorcer, cabe recordar que el Dreamcast de Sega incorporaba lo que era Windows CE en sus controles y en algunas cuestiones del sistema operativo de la propia consola de Sega. Y tenía pues, juego bueno, en línea. El primer intento. Además, traía juego en línea. Entonces fue como que el primer acercamiento también serio de Microsoft hacia lo que es el terreno de los videojuegos de consola. Ya iba a decir de videojuegos en general, pero no, realmente fue de videojuegos de consola. Porque ya Microsoft Game Studios ya tenía por ahí otras franquicias para lo que es PC Windows, ¿no? Entonces cuando abordan ya lo que es una consola, pues sí sigue manteniendo como que cierto patrón. Si lo comparamos con el Xbox One, sigue siendo una caja grande, parece una videocasetera. pero también tiene juegos buenos, ¿no? Probablemente son juegos más, como decía, enfocado a lo que es aquí Occidente. Y lamentablemente no tenemos tantas cosas orientales. Uno de ellos, pues un claro ejemplo es este. Son pistas muy muy occidentales. Obviamente incorpora circuitos japoneses, sobre todo de Shibuya. Pero ahí tenemos esas partes nada más. No, y los géneros del juego que salieron en la consola eran muy de gusto occidental y más de creación occidental, o sea, todos los juegos de primera persona, deportes, había muchos de deportes, y por supuesto de carreras y algunos otros que eran más como acción, ¿cómo te diré? Pues sí, más al estilo, por ejemplo, de juegos de PC. Dice ¿sí nos escuchamos todavía? Sí, creo que Okay. Dice Medina que sus compañeros del laboratorio le decía que la consola es muy grande para estándares de casas japonesas. También porque dice que sí, como que era una cajototota. Sí, porque de hecho algo que tienen que entender mucha gente de por qué las consolas japonesas son pequeñas y por qué las que todavía usaban cables tenían cables tan cortitos era precisamente porque estaban pensadas para las casas japonesas donde pues tú vives en todo es pequeño. Sí, en un cuarto de 2x2 metros, algo así. Y órale, ahí tienes tu consola, tu televisión, tu cama, todo ahí junto. Bueno, ni siquiera cama, es un futón. Es como en las caricaturas que le sacas la vuelta y es para dormir y luego lo volteas y es para bañarse y luego lo vuelves a voltear y es para cocinar. Algo así, ¿no? Sí, lo estoy exagerando, sí. Pero más o menos así. Por aquí el zombie de Berkeley nos pone que todo Xbox era super size. Pues sí, los primeros controles de tamaño. Ah, sí. Fíjate, además tenía varios apodos el control, además. El Duke, ¿cuál era el otro? Le decían el bolillo, el Duke, el tamal. ¿Por qué el Duke? De hecho, el Duke es como que el apodo gringo. Ah, no sabía. Es el apodo gringo, sí. Porque es una bestia, sí, es una bestiazota de control. Yo creo que la primera vez que lo vi en revistas, sí te quedas así de, no, ¿es en serio? Yo lo vi en no me cabe en la mano. Yo lo vi en el EGS, así lo agarré y todo. Y yo vi, y bueno, y esta ventanota con la X grandota, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Para sí, nada. Exactamente. Para la marca. Sí, sí. Y lo mejoraron, pero no sé, yo sigo sin encontrarle mucho cariño a esa consola. De hecho, les debo un tutorial, señores. Tengo uno para reparar, no he podido reparar porque me falta el control. Pero próximamente. Sobre todo para reparar los CD-ROM, que era lo que siempre se moría en esa consola. Fíjate que lo que les duele a esto es que se apaga aleatoriamente. Y según estaba investigando, hay una parte por donde se le mete humedad. Entonces nomás hay que limpiarlo muy bien y vamos a hacer el video próximamente. No les digo cuándo porque me falta mucho tiempo, pero próximamente. No nada más eso. También tiene por ahí un problema con un transistor que no conserva la hora. Obviamente el transistor, como todo, se vence y empieza a soltar cierto líquido, que bueno, hay que limpiarle con vinagrito y todo, y si quieren desoldarlo. Ese transistor es el que encargado de guardar también parte de energía de la batería del reloj. Entonces, digo, si no les molesta poner el reloj de la consola cada vez que la enciendan, pues ya está. Pero bueno, regresemos al juego en cuestión. Los horizontes, ¿cómo manejaba? Mira, aunque gráficamente se veía pues bien, yo sí trataba de explotar el hardware que le proveía Microsoft, o sea, el Xbox. Creo que son muy pocos los juegos de carreras en los que manejen bien el horizonte, y creo que aquí lo manejaban más o menos bien. No es así tampoco como que te vayan apareciendo las cosas así de repente, como en la mayoría de los juegos de carreras, pero lo disfrazaban muy bien porque utilizaban muchas edificaciones o construcciones en el mapa o en la pista para que esto no sucediera. Incluso usaban mucho las curvas para que no te dieras cuenta en el momento que se iban generando los gráficos. Lo que he visto en el gameplay es que sobre todo son muy pocas las escenas donde puedes ver claramente el horizonte, y a veces está opacado por neblina o cositas así como que para disimularlo, como en la mayoría de los juegos que decían antes. Pero también tiene detalles padres, como por ejemplo una especie de puesta de sol, y se ve muy padre el efecto que da el sol precisamente. Digo, esto obviamente no es lo importante del juego, pero me llama la atención y por eso lo traigo a colación. Y pues obviamente en cuanto a gráficos y que es los modelos de los vehículos, pues que sí se parecen mucho a los vehículos en los cuales están basados. Por ejemplo, pues ya dijo el Mini Cooper que está igualito, o también por ahí hay Mercedes y pues varias marcas reconocidas. Pues puedes ver que si lo comparas con el vehículo en la vida real, los modelos están muy muy bien hechos. Sí, mucha parte del modelado pues sí es así como que empezaron a irse con las armadoras y bueno, vamos a poder hacer el modelo y te vamos a construir el wireframe y todo para que lo podamos meter. Y justamente para los autos de Ferrari, que eran los que tenían la licencia oficial, hicieron esto, justamente hicieron eso, se metieron con ellos y empezaron a por así que centímetro a centímetro, y ahí están, ¿no? Obviamente estamos hablando, como bien decía Kike, de un juego de 2001. No esperen un algo impresionante si lo compramos a los estándares de hoy en día, pero se defiende muy bien incluso. Es algo que iba que nos presentó el buen Source, que probablemente se mantenga vigente. ¿Por qué? Porque no se ve tan viejo. Entonces, probablemente ahí también Kike dice, no, pues no está tan, no, pues eso, no se ve viejo, pero en realidad sí lo es. Es de las ventajas de cuando empezamos a tocar juegos de consolas como el PlayStation 2, como el Xbox, incluso el Cubo, cuando estamos empezando a tocar juegos que empezaron a exprimir ya el potencial completo, entre comillas, de la consola, es cuando nos damos cuenta de que, ok, sí se ve bien. Entonces, para los estándares hoy en día, probablemente como un Vita o como alguna portátil, pero se sigue viendo bien. Entonces es algo muy interesante cómo en esa parte las portátiles empiezan a generar este también servicio gráfico juego. Uh-huh. Y bueno, ahí tengo una pregunta, porque yo la verdad y como nunca, como así como yo no fui de la consola, y yo he de decir francamente que no sabía ni siquiera la existencia de este juego, soy muy neófito en el juego, no pude sacarle mucho porque también no soy muy bueno con los juegos de carrera, aunque sí me gustan varios. Entonces la pregunta es, según tengo entendido, nada más recorres o corres en ciertas ciudades del mundo, o sea, muy poquitas, pero supongo que son diferentes circuitos dentro de cada de esas ciudades. ¿Qué tantas pistas hay en el juego? Mira, corres en lo que es la ciudad de Nueva York, Tokio, Londres, San Francisco, y nada más son estas cuatro ciudades. Pero como te decía, hay cuatro niveles de dificultad, lo que es easy, y obviamente son circuitos bien fáciles, ¿no? Casi casi unos cuadraditos o unos ovalitos, ¿no? Algo bien sencillo. Después, dentro de medium, ya cambia el mapa. Como tenías, y voy a atreverme a decir esto, tenías hasta cierto punto la ciudad recreada virtualmente dentro del juego, entonces era lo interesante del juego. Podías tener la ciudad completa, y en esa ciudad completa tenías el trazado, un trazado único. Por ejemplo, en San Francisco tenías, no sé, una pista con unas 6-7 curvas, mientras que en Tokio tenías trazados con líneas rectas muy largas y con vueltas en escuadra, ¿no? Entonces, cosas muy muy variadas que ponían justamente tus habilidades a tope, porque si te pasabas de lanza en la velocidad de, por ejemplo, en Tokio, era muy fácil que te fueras a embarrar contra el muro, ¿no? Y lo mismo pasa cuando vas subiendo de categoría de dificultad, lo mismo va pasando, va cambiando la distribución de la parte de la ciudad a la que está el circuito, y eso es lo que lo hacía variable. No te aburrías hasta cierto punto de tener pistas, a pesar de que nada más fueran cuatro ciudades. Entonces sí tenías como que muy muy buena variedad en ese aspecto, sobre todo de reto, porque cada pista tenía tres niveles, tres medallas. Entonces era como que, bueno, primero lo saco en bronce, después en oro. Ah, no pudiste en oro, bueno, hasta no sacarla en oro no te vas tú al otro, ¿no? Porque podías, no. Una vez que avanzabas de nivel, ya tenías desbloqueadas todas esas cuatro pistas y tú decías cuál querías jugar. Wow. Y y ahora, otro detalle que según mencionan de este juego es que tenía obviamente el multiplayer, no sé si era en línea, y que uno de sus... No. Y que uno de sus modos únicos era el de uno que era del gato y el ratón, donde tenías que perseguir al otro y alcanzarlo. Sí, de hecho ahí es donde ahí nació mucho del bullying de Cat and Mouse, por lo menos en lo que es la consola de Xbox. Ese modo de juego de Cat and Mouse ya también podías hacerlo en Need for Speed para lo que era PC. Obviamente no se conocía así, ¿no? Pero sí lo podías hacer. El juego no tenía multiplayer en línea, era básicamente local. No era un juego con Xbox Live habilitado. El primer título que tuvo Xbox Live habilitado de la franquicia fue el 2, y fue de los casi casi títulos de estreno de Xbox Live, ¿no? Junto con Halo 2, que bueno, todos sabemos que fue el boom del sistema online de Xbox. Aquí, tal cual, en el multiplayer no existía el modo que tú dices así per se, pero pues como siempre te las podías inventar, ¿no? Aquí nada más era jugar en pantalla de vida 4, podías elegir el circuito y se acabó. Y ya tú podrías crear tus tus regs y todo dentro del propio juego. Entonces era muy interesante. Por ejemplo, estoy revisando porque hice aquí mis notas. Y por ejemplo, para el área de multiplayer hay varias locaciones dentro del lo que es el código, tienes una... tienes 12 locaciones y cada locación tiene 16 circuitos que van desde los bien sencillitos hasta los bien complicados. Entonces es algo como que muy interesante en la parte de multiplayer. Si te aburrías de una pista, pues creo que tenías como 16 más por ciudad, ¿no? Entonces estaba bien interesante. Ahora, algo que comentábamos antes de empezar a hablar del juego, entre nos, es que a mí este juego también me recordó mucho al Need for Speed Underground, por el tipo de circuitos, por la variedad de autos, la personalización, algunos modos de o mecánicas de juego que comparte. Y aquí me discutían de que no desde la época de que era muy muy después salió el Underground, y ahorita investigando vi que salió un año después el Need for Speed Underground. Entonces yo estaba seguro que no era tan lejano a la época de este juego, que porque recuerdo que el Underground salió para el PlayStation 2, que era pues consola contemporánea. Sí, por ahí yo creo que fíjate que esto fue algo bien interesante, porque después de que Project Gotham introdujo lo que es el sistema de kudos, como que la gran mayoría de los juegos de carreras tipo arcade empezaron a incorporar un sistema similar de puntuaciones, que estaba bien chistoso. Obviamente en ese entonces, por lo menos yo en lo personal, así como decía, ay mira, ahora tienes también puntos por hacer drift con todo lo que da el nitro, ¿no? ¡Qué chido! Pero ya viéndolo, empiezas a ver, ok, o sea, sí, lo del kudos probablemente no tenía nitro. Ay, se cortó. Ya no, terminó de hacer su comentario. A ver si ahorita empiezan a agarrar algunas mecánicas. No te escuchaste nada. Sí, oyó que empezaron a escoger empezaron a utilizar otras mecánicas. ¿Hasta ahí? Ah, sí, tienes razón, la transmisión no se oyó. Estás hablando de lo del nitro y lo del drifting. Espérate, pero ¿ya nos oyen otra vez o no? Ya están gritando cacarón en el chat. Sí, lo que pasa es que tú lo estás escuchando retrasado, pero sí, ya los escuchan. Ah, bueno, entonces sí, ni modo, tú, Ice, repítale. Sí, que lo que estábamos comentando ahorita que se cortó esto, era de que lo que es Need for Speed Underground y después varios juegos del género arcade de carreras empezaron a sacar de un sistema único de puntuación dentro de las propias carreras, como para una, hacerte más competitivo, y la otra como que motivarte, ¿no? Así de, ay mira, ahora sí, y ganarte, porque había incluso modos de juego en lo que eran algunos títulos de, obviamente, de Need for Speed, y ya después de otras casas desarrolladoras, que tenías que conseguir a fuerza cierta puntuación, ¿no? Entonces todo eso se lo viene en parte a lo que es Project Gotham, desarrolladores obviamente, pero probablemente el que inició ese tipo de puntajes es Gotham, ¿no? Dicen que no nos escucha. Sí, ya. Y entonces. No te preocupes, es que le tiene que dar le tenía que refrescar a la página. Sí, nos están troleando ahí. Sí, nos están otra parte, y yo creo que podemos con esto concluir lo que es el juego, es de que hacía uso de la función de la consola de Microsoft, donde tú podías meterle tu propia música al juego. Entonces, esta función la incorporaba también Project Gotham. Entonces, si no te gustaba la música original del juego, pues podías meterle la banda, la cumbia, el punchis punchis, el rock, el pop, lo que tú quisieras, a la consola, obviamente primero siguiendo el proceso de extracción de música, e incorporarla a lo que es el juego. Entonces esa parte estaba bien chida, porque probablemente la música de los menús pues se mantenía, ¿no?, del juego, pero dentro, ya una vez empezando la carrera, ponía tu propia música, y eso estaba bien, bien chido. Y bueno, no sé si pues mira, quieres así decirte en como conclusión, que Kike. no sé, es un juego que no me llama tanto la atención. Creo que hay que reconocerlo o recordarlo por lo del sistema de escudos, porque fue insignia en los juegos de carrera para la consola de Microsoft, porque sí implementaba bien lo que es las físicas en el juego, lo cuanto a lo que es gravedad, fuentes de luz. Ya había dicho lo de los modelos que están bien detallados. Creo que por esa parte hay que reconocérselo y a lo mejor pues investigarlo un poquito, pero no se me hizo tan divertido como, no sé, yo todavía me divierto mucho con Need for Speed y no el Underground con los anteriores, con el 3 o el 4. O todavía me divierto mucho, sobre todo con Burnout. Híjole, qué bonito es hacer takedowns. Yo creo que Daytona, creo que hay otras franquicias de carreras que me divierten más, pero creo que es importante también que no se fue por ese camino, sino que crearon sus propias mecánicas, su propia identidad, y creo que por eso hay que reconocerlo, ¿no? Digo, a lo mejor no es de mi agrado, pero sí vale la pena revisarlo para recordar y ver que existió y que no todo es chocar o no todo es tan arcade o no todo es tan realista, sino que pues también existe Project Gotham Racing. Y algo que se me quedará en la cabeza y que creo que nadie me va a resolver la duda, al menos por ahora, es por qué se llama Project Gotham Racing. No le veo relación al título con lo que es el juego. Sí, de hecho creo que no hay ni siquiera historia el porqué de eso, pero Sí, está. O sea, es lo que me saca de onda. Y pues decir que este juego, yo digo que es más para los que ya son más aficionados a los juegos de carrera, que están más metidos y tienen más experiencia con juegos de carrera. Porque si bien tiene un formato un tanto arcade, sí necesita como que de cierta habilidad previa dentro de los juegos de carreras. Entonces, no creo que sea para todo mundo este juego, pero eso no le quita que es un juego bonito y que cumple con lo que uno esperaría en estos juegos de carrera y más de esa generación de consolas. Sí. Miren, yo la verdad les puedo recomendar Project Gotham, pero digo, también como que pierdo esta parte de objetividad, pues porque bueno, ya saben que me gusta muchísimo el género, ¿no? Pero sí coincido mucho en lo que dice Sorcerer, no es, por lo menos el Project Gotham 1, no el 2, el 1, el 2 fue mucho más amigable, pero el 1 sí requiere que tengas pues cierta ya habilidad. Pues voy a decir de entre media a alta, no es así como que empieces muy básico. Ya obviamente puedes hacerlo, tiene algunas nociones, pero si lo tuyo quieres así como que empezar a divertirte con el juego, obviamente haciendo payasada y media, créeme que no le vas a encontrar mucha diversión. Es más que nada en el modo de exigencia para ti mismo, este proyecto Gotham Racing 1. Y lo que también les puedo recomendar mucho es que, bueno, si les gusta el género, obviamente lo conocieron y obviamente tienen sus pros y contras como todos los juegos de carreras, pero sí les puedo recomendar que le den una checadita al juego, incluso si no son fans. ¿Por qué? Porque empezamos a ver ya bases más sentadas de lo que estamos experimentando hoy en día. O sea, ya empezamos a ver cosas fotorrealistas, entre comillas, ya empezamos a ver en que se incorporan ya mapas grandes de ciudades reales, probablemente y obviamente con las reservas, ¿por qué? Pues porque incluso hay juegos de hoy en día que no tienen la capacidad de manejar todo ese nivel de detalle, pero por lo menos aquí ya podemos ver los modelos de los edificios y las texturas ya más definidas. Cosas que ya hoy en día tenemos que dar por sentado y casi de exigencia, ¿no? De estándar. Pero sí les puedo decir que Project Gotham sí es un juego divertido y es como que también el inicio, parte de los del inicio a lo que podemos ver hoy en día. Ok. Y bueno, esta fue Project Gotham Racing, el primer juego de este programa. Y bueno, vamos ya pasando al segundo juego de este programa, donde ya saben que voy a poner la música. Tienen que tratar de adivinar la música de qué juego es. Y pues regresamos ya para... Ya saben que si adivinan la música de ese juego sorpresa, pueden escoger la música que se pone al final del programa. Y bueno, sí, pues vamos ya con esta música y regresamos. Juego sorpresa, así que traten de adivinar con la musiquita. Ya saben que si le adivinan, pues pongan, vamos a nos ponen una canción y se la ponemos al final del programa. Sí, Medina, tú todavía puedes... Sale pues, entonces... Sí, que todavía puedes adivinar ahí, por aquello de que se cortó. Así que vamos a la música y regresamos. Pues ya estamos de regreso con este juego, ahí que con una música un tanto heroica, que lo que lo más destacable de este juego es todo ese como contexto heroico, épico, de aventura más que nada, pero de aventura como steampunk o de la época de principios del siglo XX, con los primeros años de la aviación. Y pues este juego es Crimson Skies, que creo que nadie lo adivinó, ¿verdad? Es que iba a estar difícil, pero creo que se estuvo cortando, estaban diciendo. Sí, Crimson Skies, pues este juego que es un juego de combate aéreo, de ubicado más que nada, pues en, como dije, en los primeros años de la aviación, pero más que nada aviación de la, se podría decir que de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero en un mundo alternativo donde existen piratas aéreos en territorio norteamericano. Y donde pues vas a estar aventurándote en las diferentes regiones de Norteamérica para ir pues obteniendo riquezas y ganancias, siendo tú pues parte de un grupo de piratas aéreos que de alguna manera son los piratas buenos en este contexto de aventura. Y donde el juego lo que más destaca en todo su contenido es mucho esa estética y esa ambientación de esa época, donde ves mucho de los menús, de los diseños de los vehículos, los trajes, todo eso, muy ambientados a esa época, donde ves incluso anuncios de cómo se veían en esa época. Y ahí por ahí que todavía me está metiendo eco. Pero bueno, este juego pues nos pone ahí al mando de unos aviones ficticios que de alguna manera usa la misma tecnología de esa época, pero le da un giro, como que lo reimagina los aviones de esa época, y donde pues usan como especie de portaaviones aéreos los Zeppelins, porque ahí lo aparecen como bases aéreas de donde lanzan los aviones. Entonces es toda una aventura, y es un juego que está en un término medio entre simulador de vuelo y juego de arcade de combate aéreo. Pero bueno, para hablar, este es un poco de la introducción de lo que es Crimson Skies. Y pues este juego está más complementar, que fue desarrollado por Zipper Interactive y pues publicado por Microsoft, quienes pues se unieron a ellos para completar este juego, que de alguna manera era un proyecto que ellos tenían desde tiempo atrás, antes de unirse a Microsoft, pero que de alguna manera nunca pudieron completar hasta que se unieron a Microsoft y obtuvieron su apoyo para poder publicar este juego, que pues lo lanzaron en el 2000 precisamente, tanto para PC como para el Xbox. Y bueno, pues ya les cedo la palabra para que sigamos hablando de Crimson Skies. Está curioso, es como dices, yo creo que lo definiste bastante bien. Es una mezcla entre simulador, pero también es como que arcade, porque no es tan difícil o no presenta tanta dificultad como lo tendría un simulador tal cual. Y me gustó mucho que sí toma elementos como que de la guerra mundial, pero como que lo modifica y lo cambia, porque hay diseños de aviones muy muy padres, o hasta cierto punto no sé cómo, si lo futurista, es una mezcla muy buena entre pasado y futuro, y hay aviones bien locochones. Algo que me gusta mucho de este juego era que lo podías personalizar, es decir, podías cambiarle cosas a tu avión conforme ibas cumpliendo las misiones, ibas ganando dinero, podías irlo mejorando en cuestiones de motor y potencia y estabilidad, que no esté muy pesado o que esté más ligero, pues cosas así. Pero aparte le podías cambiar le podías poner imágenes, no sé si recuerden o puedan en este momento recordar lo que es los aviones que se utilizaban durante la guerra mundial, que se acostumbraba mucho ponerle algunas marcas a los aviones, ponerle nombres a los aviones, incluso aquí te deja poner el nombre de tu avión, y utilizaban mucho el arte este que creo que se llama, corríjanme los que saben, creo que se llama como pin-up art o algo así, sí, ¿verdad? Donde, y pues también, por ejemplo, puedes tener ahí una chica pin-up en tu avión, de esas chicas guapas y bonitas. Y bueno, en cuanto a personalización, pues está bastante completo. Ya cuando entras a lo que es la parte de las misiones, les decía que el control es sencillo. Creo que no está tan complicado el uso de las armas hasta cierto punto. Podemos ver que maneja muy bien lo que es el espacio abierto o la cuestión de la ¿cómo se dice? El cielo respecto a la tierra, ¿no? Por ahí vemos también que dependiendo de dónde sea tu misión, puedes ver islas, puedes ver océano, puedes ver montañas, y todo esto tiene que ver con tu todo esto te representa tanto dificultad como variedad en el momento de realizar tu misión. O sea, por ahí hay unas misiones que tienes que destruir algunos objetivos, entonces tienes que tener cuidado porque también tienes que administrar tu munición. Y es la munición la que tú le vas poniendo a tu avión. O sea, puedes ponerle que tengas más balas de alguna o de otra, o vas cambiando el armamento, ¿no? Me gustó mucho la vista que le pusieron a los aviones, que no te estorba tanto los controles. Aunque creo que en algunos también puedes cambiar a estar la vista dentro de la cabina, ¿no? Pero la de default, la que es como, digamos, que tercera persona, se maneja bastante bien. Creo que la cámara no está tan peor. Y sobre todo el momento de hacer maniobras, por ejemplo, que tengas que meterte o pasar por un lugar estrecho, cosas así, el avión o el control te reacciona como te funcionaría en la vida real. Entonces, bueno, pues por ahí está padre. Otro detalle es, por ejemplo, cuando estás atacando ya algún objetivo o algún enemigo te está siguiendo, lo dice como lo decían los militares, ¿no? Tienes un enemigo a las 6, ¿no? A las 6 en punto, que es atrás de ti, o a las 9 que es como a la izquierda, o a las 3 que es a tu derecha. Entonces tiene detallitos que se ve que sí le echaron ganas para sacar el juego. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en PC en su momento, intentamos jugar en red cuando me juntaba a jugar con mis amigos, pero fue una catástrofe. no nos podíamos poner de acuerdo, batallamos mucho. Cuando por fin pudimos entrar a una misión todos, era un despapalle todo completamente, tratar de poner orden para cumplir la misión, porque todos queríamos al mismo tiempo. E incluso recuerdo que sucedió lo que jamás pensé que iba a suceder en un juego de este tipo, que es que los aviones chocaran. O sea, digo, no chocaron así tal cual uno así enfrente, sino como que iban a hacer una maniobra al mismo tiempo, y como que uno se le fue de lado al otro y ahí como que se afectaron, sí, fue muy gracioso. Pero está raro el juego, está como que este juego es como que muy de culto, ¿no? Porque incluso creo que hay un juego de mesa que es de donde viene la franquicia originalmente, ¿no? Sí, de hecho, por ahí Source dijo que había salido en Xbox. Más bien, la franquicia continuó en Xbox. Lamentablemente ya no ha salido ningún juego de Crimson Skies. El Crimson Skies original es de PC. Y yo me acuerdo que había... Bueno, estaba comentando yo esta anécdota. Ahí estaba la música en el corte. Que yo lo conocí gracias a uno de los demos que salían en una revista de cómputo de esos años. Que estaba plagada de demos, obviamente de software comercial, ya sea juegos, aplicaciones de oficina, etc. Y lo instalé en mi PC y yo quedé fascinado. Lamentablemente, en ese entonces, pues mi PC... Bueno, no lamentablemente, yo creo que incluso hasta hoy en día sigue estando un poquito limitada, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que se crasheaba luego el juego en el demo... Y me decía que se había quedado sin memoria en la tarjeta de video. Entonces así de ok. Y pues en ese entonces tenía una de 32 megas. Y ya estaban existiendo para ese entonces las poderosísimas de 64 megabytes. Las míticas TNT2. Entonces este juego me obligó también a adquirir una TNT2 en ese entonces. Y realmente era un juego muy bonito, como bien dice aquí, que los escenarios abiertos eran impresionantes. Obviamente, ya lo dices, ¿no? Lleva más realismo. Y como yo venía de jugar el Combat Flight Teatro del Pacífico, pues me recuerdo, obviamente, pues, no eran las que decías, oh sí. Y lo interesante era justamente el hecho de. De cómo podías enfrentar las misiones, porque yo me acuerdo mucho de Crimson Skies que no todo era como que hacer el avión más rápido, era como que ser muy estratégico de acuerdo al briefing que te daban previo, ¿no? O que decías, híjole, te vas a enfrentar a varios cañones antiaéreos y como que hacerlo rápido, pues sí, ¿no? Pero cuando te decían, ay, después viene un escuadrón por ti, y tú así de, uy, ¿por qué dejé los misiles en la casa? Entonces estaba. Son cosas muy, muy interesantes del juego. La historia, ya ves que en la parte de la historia te decían que Estados Unidos se había dividido en varios estados independientes, que cada uno era como un país, ¿no? Entonces, esa era una parte muy chida, porque te hacía entender que, y ya me acordé, no era en la Segunda Guerra Mundial, se había dividido Estados Unidos por la Gran Depresión del 29. No. Creo que había sido por eso. Pues el chiste es que era quien que podía hacer lo que le daba su gana, sí, entonces por eso, sí, por eso, ajá, sí, supuestamente tú eres como que de una especie de héroes, y por ahí te encontrabas con los famosos piratas, pero pues eran piratas del aire, ¿no? Que así querían robar todo. Sí, de hecho, sí, es lo que aclara, que era como entre, en el Inter o en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, pero si no, no era en plena Guerra Mundial. Ah, bueno, está bien. Mis disculpas. Sí, y bueno, este juego tan no es simulador de vuelo, que te permite hacer ciertas acrobacias, ciertos movimientos que en un simulador de vuelo simplemente no los podrías hacer porque terminarías estrellándote. Por ejemplo, podías hacer muchos giros y muchos vuelos de cabeza o de lado, luego a nivel muy cercano de la tierra, o también permanecer en vuelo por mucho tiempo luego de cabeza o de lado, sin muchas consecuencias, como sería en un simulador de vuelo, donde no puedes mantenerte esa posición de vuelo por mucho tiempo porque pierde sustentabilidad. Sí, puede ser maniobras tipo como de espectáculo, ¿no? Los famosos rizos, o te la podías pasar, sobre todo cuando había lugares estrechos, podías pasar de lado mucho rato sin ningún problema. Y siento que la simpleza del control del juego era más que nada, se debía mucho al tipo de aviones que manejabas, que pues eran aviones de hélice todos. Entonces, ese tipo de aviones como que tienen un tipo de control mucho más simple. A ver, un saludo ahí al buen zombie de Berkeley, que dice que esta franquicia había cómics, y dice que los publicaba Image, cuando Image era la onda. Yo ni sabía que esto había cómics. Sabía lo de los juegos de mesa, pero más, no sabía que había cómics. Entonces, es como que medio conocidillo, ¿no? Esto ya nomás Maxo llegó y, ajá, les voy a hacer un videojuego también, ¿no? Sí. O más bien se los ofrecieron porque ellos estaban haciendo el juego, pero no tenían el recurso o la posibilidad de publicarlo. Sí, yo creo que más que nada, no es de que sea tan conocido, es como bien dijiste al principio, Kike, es como que más de culto. Porque yo me acuerdo mucho que cuando lo compré, eran estas cajas enormes de software que vendían antes. Con muchos papeles. Ajá, con muchos papeles, y que era nada más para venderte el jewel case, y era todo de cartón, ¿no? O sea, sí, todo el contenido de la caja era cartón, y nada más venía el jewel case en medio. Pero incluso la ilustración de la caja, como que decías, neta, o sea, se pudieron haberlo hecho un poquito mejor, ¿no? No era tan atractiva y mejor te ibas por otros títulos que, como siempre, los juntaban en esa tienda de las lechucitas. Los juntaban ahí todos, ahí como que a ver qué se lleva quién algo. Y no faltaba que había alguna compilación, ¿no? De ID Software, que era también lo que estaba muy, muy de boga en ese tiempo, con los bundles de Quake 1 y Quake 2. Y pues sí perdían como que, pues, esa parte atractiva de Crimson Skies al lado de estos juegos. Y al lado de Crimson Skies tenías a Age of Empires, ¿no? Entonces te quedas así de, híjole, pues pobrecito juegos. Ese, no era que, no es que fuera malo, es que yo creo que como que no le ayudaba mucho el tener algunos juegos tan, tan buenos de esa época. Y luego tenías el Combat Flight Simulator y, como bien decía también Sorcerer, el Flight Simulator. Entonces decías, híjole, pues ¿qué hacemos? Entonces yo creo que en parte por eso no fue tan conocido. Tenía mucha competencia. Sí, cañón. Y la verdad, la temática de la época en que remite este juego, siento que no, o sea, sí tiene sus seguidores, pero es muy de nicho. La temática de este juego, no a cualquiera, sí, además, le gusta. Sí, además. Es que como que es una realidad muy, muy alterna. Entonces, y la época que maneja, ¿no? Porque incluso además, hasta la música está muy de esos tiempos, muy de gringos de esa época, no sé cómo decirlo. Yo siento que es como que va más enfocado al mercado de Estados Unidos. Porque sí, como maneja que es la nostalgia de que a ellos les gusta lo vintage, lo así. Y digo, la música también suena muy, pues muy gringa, pues. Sí. Aunque he de resaltar que la música que se reproducía ya dentro de las misiones te da mucho esa ambientación de aventura, de acción, que la verdad está muy padre. Sí, la verdad es de que sí, yo creo que es batallas. De esas partes que también hacen que el juego sea memorable, porque también yo me acuerdo que en los settings del juego podías obviamente mover los slides de volumen, y cuando movías alguno característico, por ejemplo, de los sonidos de efectos, se escuchaba el disparo. Entonces decías, ay, se escucha bien chido así, ¿no? Con volumen alto. Y cuando tenías la voz de diálogos, pues salía Nathan Zachary, que era nuestro héroe. Decía, heads up. Y tú así de, sí, heads up. Entonces estaba muy, muy chido esa parte. A mí me gustaba mucho pues el juego realmente. Lo que no me acuerdo mucho era si tenía algún tipo de cinemáticas de ese entonces. Del que sí me acuerdo es el de Xbox, porque como que es un poco más reciente, lo tengo más en la memoria, porque lamentablemente mi disco de Crimson Skies un poco rayado y no me lo quiso leer la compu, pero sí me acuerdo mucho del juego porque me encantaban mucho los aviones que salían, como bien decía aquí, que eran unos modelos así muy radicales y con nombres que te quedabas así de, órale, sí suena como que bien amenazante, ¿no? El Devastator o el Barracuda, no me acuerdo qué otro había, y te así de, órale, qué loco. Avioncitos chiditos, retro, sí, pero chiditos. La verdad es que sí. Sí, y pues este juego realmente era, pues, era un buen juego de batallas aéreas, que al final de cuentas era lo que remitía, y aparte que tenía todo un cast de personajes que traían toda una historia desarrollada. Entonces, tenían su historia pasada, muchos de los personajes, y pues veías también cómo se desarrollaba su historia ya entre ellos, ya a lo largo de la aventura. Porque, por ejemplo, estaba la relación que tenían el protagonista del juego, no recuerdo el nombre del protagonista, ajá, con la líder de los piratas, esta. ¿Justine? ¿Era Justine Perot? No, la de los piratas. No me acuerdo el nombre, sí lo ubico, pero no me acuerdo del nombre. Sí. Sí, que tenían ahí un pasado. Sí, no, no me acuerdo. Tenían sus que veres. Sí, sí, sí. Tú sabes, esas cosas lindas que se dan. Ajá. Un saludo. Oye, qué participativo anda el buen zombie de Berkeley o Berkeley. No sé cómo se pronuncia. Dice que ya encontró el dato y que sí, que el número uno de Crimson Sky fue publicado por Image Comics en el invierno del 2000. Muchas gracias, zombie de Berkeley, por tus comentarios. Kudos para el zombie. O sea, poquito después de... sí, poquito después de que salió el juego. El mismo zombie. Órale, qué chido, mira, no... Digo, no sabía que hubiera cómics. Y obviamente, como bien dijo Geek, es así de órale, qué chido. Pero además que un juego tan de culto hubiera tenido la fuerza suficiente de lanzar un cómic, te quedas de órale. Qué buenos datos. Sí, que el juego, pues sí es medio desconocido, medio como que no mucha gente lo jugó, lo probó. De hecho, yo di con ese juego de pura chiripada. Por ahí me lo pasaron guiño guiño y pues como que no teníamos otra cosa que jugar o ya nos habíamos cansado de jugar Need for Speed o GTA 2 o cosas de lo que normalmente jugábamos, Quake. Entonces siempre le damos la chance a algún otro juego y lo instalamos, lo probamos y pues fue entretenido jugarlo en red, pero creo que es menos a mí me gustó más jugarlo de un solo jugador, tratar de cumplir las misiones, aparte un poquito de la historia, y obviamente lo que está chido es que vas como tú personalizas tu avión, pues vas creando como que tu propio, pues te encariñas con la nave, ¿no? O sea, y quieres ir acabando con los malitos, con los piratas. Uh-huh. Y pues que vas más artefactos ahí también, o sea, otro tipo de aviones que son los enemigos, y luego ves artefactos muy grandes como los Zeppelins que ya dijo Sosser que se utilizan como bases, pero pues también los veo, o sea, como que sí ves y notas la diferencia de tamaño entre pues un avión, luego un avión un poquito más grande, y compararlo con un Zeppelin. Entonces sí, esa clase de detallitos estaban padres. Y aparte que al final de cuentas este juego, bueno, Crimson Skies en sí fue un... antes de que... creo que fue de los primeros fenómenos multimedia, donde empezó en otros medios, como dijimos, el juego de mesa, los cómics, y pues también estuvo juego, entonces apareció en varios medios y de alguna manera fue conocido y se expandió su universo gracias a todo eso. Sí, realmente resulta también plausible, ¿no? Que la gente de Microsoft haya también apoyado de cierta manera el desarrollo del juego, que hubiera sido imposible darlo a conocer. Lamentablemente ya después con la versión de Xbox desarrollada por Paz Studio, se perdieron algunas mecánicas obviamente por la naturaleza del control, entre ellas también la cámara en primera persona. Pero realmente el futuro, yo creo, de Crimson Skies estaba más en la PC que en la consola. Entonces, resulta también triste que ya no haya ahorita juegos de la franquicia. No sé si sea porque nadie le quiere meter mano, porque es como para un nicho muy selecto, pero muy muy selecto, o porque realmente las ventas no serían las suficientes como para respaldar el desarrollo del mismo. Pues es que... pues digo yo, para eso existe. Para eso y para Shenmue. No, oye, yo creo que es lo que dices, ¿no? Que no es tan conocido y aunque suena bien, mira, yo creo que con la tecnología de ahora estaría padre hacer un juego así, pero obviamente que hubiera muchísimos más aviones en el aire, y a lo mejor sí ponen algo así, ¿no? Que se luzca la consola produciendo muchos ejércitos de aviones y realmente entre una batalla campal aérea, a lo mejor ahí sí estaría chido. Pero como bien, si te apoyas en la marca, sí va a estar medio difícil, porque sí es muy como que de culto, como que solo algunos lo conocen, y pues esto es precisamente va en contra de lo que quieren los que producen los juegos actualmente, ¿no? Sino que al revés, quieren que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo lo consuma. Sí, y bueno, también ahí estaba un poco interesante la plática que están teniendo en el chat, porque están hablando de de la editorial que siempre ha sido criticada y amada a la vez, la de Image Comics, que en los noventas creo que sacaron muchos títulos que fueron de tanto muy amados como muy odiados, o sea, tenía esa reacción con mucha gente, y que fueron los que publicaron precisamente cómic de este juego. Por ejemplo, los dos cartas fuertes eran Spawn, Witchblade y Spawn. Pero recuerdo que había otra, ¿no? Otra de un grupo de personajes con poderes, no me acuerdo cómo se llamaba. Uy, X-Men. No, yo tampoco. No decía. ¿Los Valiants? No. No, no me acuerdo. Pero no, mira, era otra. Savage Dragon. ¿Qué? Que era, que luego hasta salió una versión, ya con dibujo estilo. No, manga. Ni idea. Pero a mí me gustaba el Spawn de ese entonces porque era muy oscuro. Y que era muy popular en los 90s. Sí, esa en los serie se ponía bien popular. ¿O cuál? No, ah, yo la digo de... la. Ay, la ya, que ya, mencioné, okay. La que estoy pensando. Sí, porque Spawn como que fue más famosa acá en México. Sí, que yo me acuerdo cuando hicieron la película todo. Ay, vamos a ver Spawn. Porque y resultó ser una fregadera. No, y más que nada que fue de los pocos cómics de Image que fueron traducidos en español. Sí. Pero bueno, yo digo que ya cerramos esto, ¿no? Sí. Nada más, a ver si antes de terminar el programa encuentro el dato del que les quiero decir, pero bueno, vamos cerrando ya con esto de Crimson Skies y pues ya para pasar ya las despedidas y pues nada más comentarios finales sobre pues Crimson mira, Skies. Es un juego, como ya dijimos, sí, como que medio de nicho, de culto, pero es altamente recomendable que lo revisen, que le echen el ojo. Sobre todo porque era algo que proponía, ¿no? Ya había también, este es otro de los géneros que están muy explotados, o que fueron muy explotados. Ya dijo Ice lo de los Microsoft Simulators, que había un chorro de aviones, que yo la verdad esos no me gustan tampoco, porque no podía ni hacer despegar esos aviones. Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento contaré. Y aquí era mucho más sencillo, ¿no? Nada más escogías tu avión, lo personalizabas, agarrabas tu misión y listo, vámonos a surcar el cielo, a poder hacer maniobras, como dijimos, así del estilo acrobáticas, y no requerían tanta complicación, ¿no? Simplemente podías hacerlo y disfrutarlo, la forma en que se movía el avión, las piruetas que podías hacer, las hacías para cumplir la misión y para poder evadir ataques enemigos, llegar a las bases enemigas, destruirlas, o sea, realmente tiene de todo el juego. Yo sí se los recomiendo que le den una revisada, aunque sea en YouTube, pero pues si pueden conseguirlo en PC, ya saben, denle su checadita, pruébenlo para que vean que no le estoy echando mentirillas. El juego propone y es entretenido. Obviamente estamos hablando de un juego del 2000, entonces no esperen gráficos de ahorita, pero es bastante entretenido. Miren, yo la verdad se los recomendaría muchísimo. Es un juego que combina lo mejor de los dos mundos. No es tan simulador, pero tampoco es tan arcade. Entonces es como que el balance exacto en cuanto a lo que es el manejo de los avioncitos, independientemente de lo que ustedes hagan para mejorar su propio aeronave, independientemente de eso, tiene un balance muy muy exacto. Es un control muy preciso. La historia resulta interesante, realmente sí te llama la atención la historia del juego, el cómo se da, ¿no? Esta parte de que los estados de la Unión Americana sean casi casi como naciones independientes. Es algo muy interesante, es un concepto que te quedas de órale, qué loco. Y te hace preguntar, bueno, ¿y nosotros cómo habremos quedado si ellos se dividieron, ¿no? pero fuera de ello, es un juego muy muy bueno. Probablemente no sé si lo puedan seguir corriendo incluso las máquinas de hoy en día. Me parece que por ahí tenía incluso problemas con Windows XP, y ya sabemos que XP es el caballito de batalla, pero habría que ver también en la comunidad de fans, ¿no? De los juegos que siempre hay, y qué bueno que existan, porque nos ahorran los dolores de cabeza de estar buscando los parches adecuados. Muchas veces ponen los propios mods porque ya no hay soporte para el juego. Entonces, la comunidad también de jugadores de Crimson Skies no es tan nutrida, pero sí es muy apasionada. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de checar el juego, créanme que no se van a arrepentir y lo van a pasar muy muy bien. Y bueno, pues este juego, que como muchos juegos de combate aéreo y un poco de simulación de vuelo, no, tal vez no sea para todos, pero sin embargo tiene mecánicas que son bastante simples y que para aquellos que tengan un poquito de conocimiento y de experiencia en el género les va a gustar. Y la temática de época de posguerra, se podría decir, de los años 20, 30, creo que también puede interesarles a muchos. Entonces es un juego bastante interesante y que tiene una historia bastante extensa, que también le agrega cierto interés al juego. Entonces también hay para que lo prueben, Crimson Skies para PC. Y bueno, ya vamos con esto cerrando este juego. Ya nada, vamos con un pequeño corte y ya regresamos para ir cerrando este programa. Y por cierto, ya recordé el cómic de Image que estaba tratado de acordar de los 90, que era muy popular en los 90, que era Gen 15. Pero bueno, vamos al corte este y regresamos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este pequeño anuncio ahí que de los amigos de La Podcastería, y pues como siempre la mención para ellos que pues somos parte de esa comunidad donde nos anunciamos y donde compartimos con otros podcasters. Y pues bueno, vamos cerrando ya con este programa, ya diciendo unas cuantas despedidas y anuncios que tengan. Así que pues les cedo la palabra primero para que se despidan y hagan sus anuncios. Bueno, pues gente, muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Ya saben que estamos todos los lunes aquí en punto de las 10 de la noche. Bueno, no en punto, pero estamos procurando que sea las 10 de la noche. Yo sé que estos últimos programas hemos tenido por ayer unos retrasos, pero neta han sido cosas fuera de nuestro control. Sin embargo, de nuevo, muchas gracias por escucharnos, ya sea en nuestra versión en vivo, en el recalentado. ¿Qué tenemos de anuncios esta semana? Pues mañana hay Cinemas con el buen Traps y compañía. Tenemos el Lunch Geek con el buen Omar. Entonces, tenemos ahí cosas. Pues nada, nos vemos yo creo que el próximo lunes en otro flashback, en otro episodio más de nuestro flashback. Y pues nada más, no sé qué más se me pase. Si quieren ahí trolearme en Twitter, pues @ice_player. Entonces, pues ya está. Troléenlo, muchachos, troléenlo. Oye, Solcerer, ¿puedes decir por favor el nombre del cómic otra vez? Porque sí, no lo escuchó el zombie. Ya, no, otra vez, porque ahora yo tampoco escuché, güey. ¿Cuál? Gen 13. Ah, sí. Gen 13. Sí. Ya. Bueno, ya escuchaste el zombie. Sí, es cierto, me chocaba todas las viejas de mi secundaria con su Gen 13. Te digo que muchos lo odiaban y muchos también lo amaban. Bueno, tus despedidas. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda recetera que nos acompañó en este corto, lleno de tropiezos, episodio número 143, pero aquí estamos con muchas ganas, para no fallarles. A lo mejor un poquito tarde, sí, pero con todo el ánimo y las ganas de estar aquí con ustedes, de compartir de juegos que hoy no fueron tan viejitos, pero igual estuvimos otorgando un poquito de ellos a gusto. Entonces, gracias por acompañarlos, gracias por hacerlo. Igual la gente que nos está escuchando en formato recolentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharnos donde quiera que estén. Y pues nada, la invitación de que vuelvan el próximo lunes, porque vamos a tener más juegos retro, con más ganas y más ánimo. Entonces, ojalá y puedan acompañarnos en vivo. Ya saben, a las 10 de la noche aquí en resetmx.reviews/live. Pues aquí los esperamos. Y pues ya saben que yo soy Kike Kabuto. En Twitter estoy como arroba Kike Kabuto, todo con K, platicando de cosas gamer. Me falta subir un chorro de fotos del E3, entonces pues no se esperen, poco a poco los vamos a ir subiendo. Y me faltan por ahí unos artículos y videos, tengo muchas cosas que subir, entonces nomás tengan paciencia con muchas ganas se los vamos a estar poniendo poco a poco. Y pues nada, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen buenas noches y pues nos vemos hasta la próxima. Y bueno, pues ahí están las despedidas. Ya nada más, pues yo les agradezco a los que nos acompañaron ahí en vivo en nuestro chat ahí en resetmx.com y resetmx.reviews, también en nuestro canal de Mixler, nuestro espacio de Mixler, ahí también los que estuvieron escuchándonos en vivo, y a los que también nos mandaron tweets y los que nos descargan ahí en el recalentado. Ahí pues muchas gracias por estarnos descargando. Y pues ya saben que nos pueden dejar sus comentarios con todo y eco en la página de nuestra página y también en nuestro espacio de iVoox. Ahí ambos los checamos. Y bueno, pues ya nada más, estén listos porque voy a mencionar a los que se quedaron aquí hasta el final del programa, que tenemos a Crushdown, a Dios Dinero, a El Zombie de Berkeley, a Mictlantecutli, y en Mixler también tenemos, ay, por cierto que ahí estuvo Meloncito y otras personas que ahorita no recuerdo. También en Mixler pues está más, aparece otros 5 elsewhere, que bueno, al menos ahí se agradece que nos estaban escuchando y que ojalá tengan puerta de Mixler para que dejen sus comentarios. Y bueno, ya nada más, les recuerdo, yo soy Socio de Z, me pueden encontrar en todas las redes sociales así como Socio de Z, mi canal de YouTube Socio de doble Z. Y bueno, ya nada más, donde pueden encontrar muchos videos de anime y algunas reseñas de también de anime y de videojuegos. Y bueno, también les recuerdo que que no saludaste a M. Medina, dice Medina. Medina, doble saludo para ti. Sí lo saludaste, ¿no? Bueno, y si no, triple saludo para M. Medina. Sí. Pero oye, bueno, pues nomás ahí saludar también a la gente de la podcastería de los podcasts. Un saludo a la gente de Zona Negativa que estuvimos ahí. Gracias por invitarme. Estuvimos anunciando en el episodio anterior, bueno, anteanterior, y ya escucharon esa semana. Que ya, sí, pero a todos los demás que les gusta estar curado, escuchen ahí al compadre Pollo, a Beto, a Arlin, Dania, el game que no ha estado, pero también anduvo el Saku. Saludos al Chinka, saludos a la presa de Daggett, saludos al Crossover, saludos al Retrocast que ahora sacaron episodio doble, saludos a toda la banda de la podcastería, saludos a mi compadre Goku, para que los escuchen. Y pues ya, ahora sí, ya dije muchos saludos. Bueno, yo nada más agrego ahí a los del podcast de criaturismo, a los de al podcast desde abajo, que tiene muy buenas reseñas de películas, películas clase B, al Bits and Beats. Y pues bueno, ya nada más recordarles que tenemos podcast todos los días, martes y demás, miércoles el Lounge, que ahora toca el Lounge Geek de Omar, y y el jueves pues el Push Start, que ahí más o menos ahí ya sabrá al cual cuando lo saca. y bueno, ya nada más vamos cerrando, pues diciéndoles de qué tratar el siguiente programa. Vamos a tener como juego principal Metroid Prime, entonces ahí para que estén ahí al pendiente. Y pues bueno, eso fue todo, que pase, que estén bien. Bye. Nos vemos la siguiente semana. Se portan bien. Cuídense, gente, jueguen. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.